Bueno, primero gracias por haberse llegado hasta acá. Debe ser la primera vez, sí, que metemos ahí nota en vivo en el estudio. Teníamos ganas de charlar un poquito de política y de todo lo que se viene, sobre todo. Y la Unión Cívica Radical es un partido centenario, corríjanos ustedes, que va a tener ya sus elecciones internas que no pudieron tener este año. Exactamente, Bruno, sí. Se han postergado por cuestiones pandémicas, como bien vos le dijiste hace un ratito. Nosotros ya tenemos el cronograma que te lo hemos pasado, ahora va a hablar Leandro de eso, y nosotros venimos a contar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y a qué es lo que apuntamos. A ver, mucho tiempo cubriendo elecciones internas, todo lo que tiene que ver con las cuestiones partidarias, y lo primero que uno nota es que se ven caras nuevas. Sí, eso es también a lo que nosotros estamos apuntando. Caras nuevas, estamos en una transformación. Nosotros, por ejemplo, acá nos está acompañando la señorita Valles, también nos está acompañando Patricia Bracamonte. Tenemos una juventud que tenemos organizada, de hecho esta tarde tenemos otra reunión en nuestra casa, después si quieren les mandamos una foto. Estamos en plena transformación, juntando caras nuevas, energías, ese es uno de nuestros ejes también, la transformación. Nosotros tenemos ganas y queremos acceder a un comité abierto. Uh-huh. Donde la gente, todos los radicales de Villa Allende, que son muchísimos y es la mayoría de la ciudad, pueden venir, acercarse al comité, charlar, proponer, los vamos a escuchar, todo lo que ellos nos digan lo vamos a transmitir y debatir en el comité. Esa es nuestra primera idea. Bueno, Marcelo, a ver, falta mucho todavía para hablar de nombres propios y demás, sí. Pero sí se están juntando a trabajar. Digo, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo es que llegan con este grupo de personas a empezar a laburar en pos de lo que será en marzo del año próximo? Vamos a repasar las fechas y demás. Bien, ahora te voy a pasar con Leandro, pero esto también nace de la necesidad, es natural que suceda, estamos en una llanura, también gracias a la pandemia, pero es natural que suceda, que aparezcan caras nuevas y el partido dentro de todo quiere volver a empujar y tener el protagonismo que siempre tuvo en la villa. Uh-huh. Lo saludamos a Leandro. Leandro, primero gracias por haberte llegado. Y bueno, antes de repasar las fechas puntuales, preguntarte cómo estás viviendo un poquito esta previa que estábamos hablando con Marcelo, que se han juntado, que están empezando a laburar en un partido para nuestra ciudad tan representativo como es la Unión Cívica Radical. Hola, buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. Bueno, es un gusto poder expresar cosas a partir de la radio. Y una de esas cosas que queremos transmitir es la gran cantidad de ganas que tenemos de laburar por nuestro partido y por nuestra ciudad. Desde hace años estamos trabajando como el grupo de asamblea, tratando de llevar ideas buenas, tratando de aportar cosas buenas a la Unión Cívica Radical. Y creemos que este es el momento oportuno para cristalizar esas ideas en un proyecto hacia un comité distinto y un comité que lleve gente joven con muchas ganas de trabajar, que eso es lo que le está haciendo falta a la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo, pienso yo. Gente nueva, gente del pueblo que sea comprometida con los valores radicales para participar y todos juntos poder construir el comité que nos merecemos. Y como corresponde, ¿no es cierto?, una opción democrática que los afiliados puedan elegir entre las opciones que seguramente se van a presentar. Se trata de construir, se trata en este caso de invitar al afiliado radical y a aquel vecino que se siente identificado con los valores de la Unión Cívica Radical a la participación. Y Asamblea es un grupo que, como te decía recién, está trabajando desde hace bastante tiempo y ve en esta oportunidad para poder cristalizar muchos proyectos que tenemos y que queremos compartir con los radicales, construir con los radicales de Villa Allende. De acá a un tiempo, eso se podrá cristalizar en beneficios no solamente para el partido, sino para toda la ciudad de Villa Allende. Leandro, o a Marcelo o a Fernanda, consultarles, ¿esto nace como una necesidad de ustedes genuina, como una suerte de pedido, pero que surjan nuevos representantes de la Unión Cívica Radical? ¿Ustedes cómo lo fueron viendo durante todo este tiempo hasta que bueno decidieron participar de esta manera desde la Asamblea Radical? Si bien vienen trabajando desde hace mucho, digo, como presentarse como representantes del partido. Es natural en todos los hombres buscar el laburo que beneficie a toda la sociedad. Yo creo que todos lo anhelamos desde lo más profundo del ser. Fíjate vos que hoy, 10 de diciembre, estamos recordando el nuevo arribo a la democracia en el año 1983, de la mano de Raúl Alfonsín. Estamos conmemorando también y celebrando, ¿por qué no?, el Día de los Derechos Humanos. En una Argentina que nos cuesta y en una Argentina que parece todo difícil, ¿no? Y yo traigo un paralelismo de la historia. Esa generación del año 83 que transformó lo oscuro de la dictadura, lo feo, y le dio la posibilidad a la democracia de la mano del radicalismo con Raúl Alfonsín, esa generación son nuestros abuelos y son nuestros padres. Ahora nos toca a nosotros, en líneas generales, en lo global. Ahora es la generación que debe tomar por naturaleza el trabajo, porque esto es un trabajo de generar la confianza y generar la alternativa que el partido merece. Y a partir de allí se van a ir dando muchísimas cosas. Yo lo veo más o menos por allí, creo que mis compañeros lo pueden también reflejar de esa manera. Bueno, justamente ahí quería preguntarles, Marcelo, ¿cómo ven hoy a la Unión Cívica Radical en sí? Teniendo en cuenta que ha ido perdiendo fuerza a lo largo de las últimas elecciones, con la llegada del PRO, con algunas alianzas donde no convencieron absolutamente a todos. ¿Cómo ven ustedes hoy a la Unión Cívica Radical? Bien, mira, la idea nuestra es fortalecer. No voy a escapar a lo que me estás preguntando, si bien es todo, está, se ve, se ve. Nosotros queremos fortalecer, queremos ir para adelante. Recién Fede preguntó si surgió como una necesidad. Sí, es una necesidad que el partido vuelva a encarrilarse y que nosotros veamos en un futuro. Por eso tenemos también ejes de trabajo en la Asamblea Radical, donde lo hemos charlado con históricos de Villa Allende. Por ejemplo, también está trabajando con nosotros mucho Víctor Díaz, entre otras personas, el señor Alejandro Santander también, y hemos llegado a una serie de ejes. Nuestros ejes para un futuro, para fortalecer, por esta necesidad natural de volver y encarrilar el partido, tampoco somos los salvadores, estamos en una transformación, ¿no? Eso también lo queremos dejar en claro. Nosotros tenemos el género como eje, el medio ambiente como eje y el deporte como cuestión social. Uh-huh. Son temas todos muy sensibles. Sí. Son temas muy sensibles, temas que a todo el mundo atañen, así que esos son nuestros ejes. Y por supuesto, primero que todo, tener apertura. El comité tiene que ser un lugar abierto para todo el mundo. Uh-huh. ¿Cómo fue ese laburo en la previa para llegar hasta esos ejes? Me imagino que con los problemas cotidianos que tenemos todos los ciudadanos de Villa Allende, debe haber sido una lista bastante extensa, digamos. Sí. No escapamos a otros temas. No por tocar estos ejes y tenerlos como bandera, no escapamos a otras cuestiones. Nosotros desde nuestro lugar encaramos esos ejes porque son con los que podemos trabajar. Apertura, medio ambiente, deporte como sociabilización de los jóvenes sobre todo, y el género. También hay otros muy importantes, que es economía. En este grupo está trabajando mucha gente, muchos comerciantes. De hecho, yo soy un comerciante, sin entrar en detalles. Hay muchos comerciantes, hay mucha juventud que pide trabajo, que necesita trabajo, muchos chicos que terminen el colegio y no trabajan, pero esos son temas que por ahora no los podemos encarar nosotros ni dar una solución fehaciente. Pero bueno, nuestro primer paso es poder llegar al comité y empezar a trabajar. ¿Vienen todos del riñón de la Unión Cívica? ¿Vienen todos del riñón? Digo, pregunto si vienen todos del riñón de la Unión Cívica Radical o han ido sumando gente de otros partidos, gente que no participa partidariamente, pero que tenía ganas de involucrarse. Tenemos gente que es del riñón del radicalismo de Villa Allende. Tenemos gente que se ha ido del radicalismo y se volvió a sumar porque les encantó nuestra propuesta. Y por, como decía Leandro recién, están todos invitados a quienes no participen en el radicalismo. Si nuestra propuesta les convence, están totalmente invitados. ¿Cómo es el cronograma para lo que se viene? ¿Cuándo es que se pueden llegar a presentar? Lo pregunto ahora más en cuestión informativa, si se quiere. Después vamos a seguir charlando de distintos ejes. Pero ¿cómo es el cronograma? ¿Hasta cuándo los que quieran participar se pueden presentar en cuanto a listas? ¿Cuándo son las elecciones internas? Bueno, nosotros estimamos que los distintos grupos que conforman la Unión Cívica Radical está cada uno construyendo desde su espacio para la opción electoral que vamos a tener el mes de marzo del año 2021. Lo que supone la presentación de listas y supone también todo el armado correspondiente, ya tenerlo listo para principios del mes de febrero del año próximo. Por lo tanto, estas etapas tienen que ser consideradas como un elemento importante de acercamiento. Acá se trata de no el acercamiento con el fin electoral, sino con el fin de convencernos realmente que como alternativa política tenemos un camino, y ese camino es la construcción de coincidencias para trabajar. Es el camino del esfuerzo para poder llegar a un objetivo, de planificar para hacer las cosas y empezar a ser profesionales en la política. La política tiene un grave problema en la actualidad, que es precisamente la falta de profesionalidad de las personas que muchas veces las llevan adelante. Entonces, muchos de los problemas que tenemos son debido a eso. Eso en línea general en lo que nos queda el cronograma de la Unión Cívica Radical hasta el año próximo, Dios mediante, salvando la situación sanitaria de la pandemia, ¿no es cierto? Que ande todo bien para poder ir sí, a las urnas. Sí, está atado, digamos, obviamente, sí, como, sin duda, como la está pandemia. Atado todo eso. Quisiera pasar la posibilidad del diálogo ahora con todos ustedes a nuestra amiga Fernanda Valles, una joven vecina de Barrio Español, miembro de la Juventud Radical hasta hace muy poquito tiempo y que, bueno, ahora toma el camino de la actividad política y nos va acompañando desde el grupo de Asamblea Radical ya en mayores, en las grandes ligas, como quien dice. Fer, buen día. La saludamos a Fernanda. Bueno, ¿cómo está Fernanda? Bueno, ¿cómo viste este proceso de haber estado tal vez participando de una manera no tan activa y ahora sí, ya involucrándote y buscar representar a la Unión Cívica Radical? Vengo con las ganas de haber estado en la juventud, haber participado y haber visto cómo se empiezan a manejar y, bueno, querer empezar una renovación, un cambio con los chicos jóvenes, alentarlos a que se sumen, a que puedan participar desde un punto de vista desde que lo que ellos necesiten, sea con lo que quieran. Así que por eso me sumo ahora a los mayores, para poder sumarme y hacer algo para ellos, más que nada. Y Fernando, bueno, con respecto a las líneas de trabajo, digo, ¿cuáles te parecen que son los ejes fundamentales para el momento en el que estamos viviendo y acá en particular en Villa Allende? La verdad, ahora es la idea es generar un espacio donde puedan los chicos tener cursos o plasmar sus ideas, decir, bueno, mira, nos hace falta tal cosa, decir, bueno, vemos cómo los ayudamos, vemos cómo lo plasmamos, vemos cómo lo llevamos hacia adelante. Básicamente sería eso. Yo sé que la falta de trabajo hoy en día es enorme, sí. Y que sería el primer punto principal a tratar, pero también hay otras cuestiones que podemos empezar a hacer con los chicos. Uh-huh. Bueno, Fernanda, Leandro y Marcelo, les agradecemos la visita y obviamente seguiremos en contacto. Parece largo el camino, pero ya falta cada vez menos y seguramente se va a pasar rápido. Parece largo, pero no tan largo, digamos. Claro. En cualquier momento da. Más temprano que tarde van a estar ya, ¿no? Acá las podemos caer con frases hechas, pero no, está bien, sí. Pero es cierto, Fede, lo que estás diciendo. Marcelo, bueno. Y la gente que se quiere, si hay gente que se quiera sumar, digamos, bueno, se contacta con ustedes y demás, sí. Dentro del espacio, obviamente de la radio vamos a estar hablando con todos los espacios de la Unión Cívica Radical, obviamente que se van a querer presentar o intenten hacerlo o que estén laburando en distintas líneas. Sí, exactamente. La vía más directa para poder comunicarse con nosotros, la más fácil, es en el Facebook, Trazando Rumbos. Ahí tenemos nuestro fanpage, ahí se pueden contactar directamente para sumarse, acercar propuestas y demás. Y bien, nada, les agradecemos mucho por la nota, por el tiempo que nos han dado y la semana que viene seguramente vamos a estar charlando nuevamente. Meternos un poquito más de lleno después en lo que tiene que ver con los distintos ejes y problemática y ya en la cuestión más política, digamos. O sea, a charlar un poquito de eso. Bien,